Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva, en este caso para la crónica todavía del pasado fin de semana. Tenemos una cita importante en la que centrarnos y no es otra que la novena edición de la Gran Vuelta Valle del Genal, la prueba por montaña, una de las más importantes de las que se celebran aquí en Andalucía, que la hemos visto nacer de cerca y que ya, después de 9 años, vemos todo lo que ha logrado hacer y en lo que ha logrado convertirse, una ya de las citas de referencia a nivel nacional, como muestra el hecho de que en esta edición precisamente haya estado uno de los mitos del mundo de la montaña, de las carreras por montaña, del panorama nacional e internacional. Luis Alberto Hernando, que junto a Sergio Jimeno y Noel Burgos participó en la modalidad de relevos y en esa misma categoría se llevó la victoria, una victoria marcada, digamos, por el tiempo que echaron estos tres corredores en completar los 130 kilómetros, 12 horas 54 minutos 42 segundos. El equipo Adidas Terrex por delante del Alpine Benalmádena con 13:32.08 y el Aridos Los Coinos Arman con 13:45.29. Decir que en la clasificación general individual la victoria fue para Juan Miguel Chacón en categoría masculina y para Piedad Quesada en la categoría femenina. Se proclamó campeón, como hemos dicho, Juan Miguel Chacón, empleando un tiempo de 15 horas 25 minutos y 8 segundos. La segunda posición sería para Alfonso Sánchez Reina con 15:39.52 y la tercera para Amador Perena Cabrera con 15:42.56. En categoría femenina, como hemos dicho, Piedad Quesada conseguiría la victoria con un tiempo de 18 horas 48 minutos 3 segundos. En lo que se refiere a la participación ubriqueña, más reducida en esta edición que en otras, y por ejemplo, destacamos en el apartado individual Francisco Villarte Santos, que entró en la posición 36 con un tiempo de 22 horas 9 minutos 52 segundos. Donde hubo más presencia local fue en la prueba de relevos, pero este año pues parejas o en este caso equipos que nos tenían acostumbrado a hacer buenas actuaciones se vieron fuera de carrera por abandono, ¿no? Podemos decir, como es el caso de Torba Ubrique, de Rubén Torres, José Manuel Orellana y Noelia Barea, que no lograron finalizar la prueba. Tampoco lo hizo uno de los dos equipos de la bodeguita, formado por Daniel Domínguez Chávez, Diego Chávez Orellana y Antonio Domínguez Chávez, pero sí lo hizo el otro equipo de la bodeguita, en este caso encabezado por un viejo pistolero como Víctor Chávez, que junto a Ángel Pérez Chávez y Saad Delgado lograron finalizar la prueba en la 23ª posición de la general, con un tiempo de 17 horas y 57 segundos. También logró finalizar la prueba otro equipo con presencia de un ubriqueño. Hablamos del equipo Fundación Josep Carreras, Primón Trail Imparables, donde Adrián Piedra y Miguel Ángel Salguero estuvieron acompañados por el ubriqueño José Carlos Márquez. Ellos emplearon un tiempo de 19 horas 37 minutos 15 segundos. Y eso, ya decimos, ha sido lo más destacado de esta edición del Genal, que como principal novedad este año tenía el cambio de dirección del trazado. Se hizo en sentido inverso al de otros años, lo que provocó que, por ejemplo, de las grandes complicaciones, como la subida al capitán, en este caso, se bajara más que se subía. Por la parte más dura se bajaba esta prueba, convirtiéndose también en una bajada bastante técnica. Pero sobre todo lo que nos destacan de esta edición ha sido las altas temperaturas, que ha causado estrago a los corredores, sobre todo en lo que ha sido esa bajada del capitán y la subida hasta Gaucín, donde se encontraron con el sol pegando a plomo y provocando problemas en los corredores a causa, ya decimos, del calor y de las altas temperaturas. Unas altas temperaturas que, como podemos comprobar todos, son atípicas de esta época del año, sobre todo en el Valle del Genal. Son excepcionales, una situación excepcional la que estamos viviendo. Y obviamente, pocos corredores se esperaban en esta edición que hiciera la misma calor que puede hacer precisamente en un mes de mayo. Pues eso, a eso se tuvieron que enfrentar, y eso, nos comentan, fue una de las causas de la mayor parte de los abandonos, tanto en la modalidad individual como en la modalidad de relevos. Vamos a hablar de esta prueba con uno de los ubriqueños que estuvo allí presente, componente del equipo La Bodeguita Trail. Hablamos de Víctor Chávez, que junto con Ángel Pérez Chávez e Isaac Delgado consiguieron, como hemos dicho, finalizar en esa 23ª posición. Un Víctor Chávez que llevaba tiempo sin ponerse un dorsal y participar en una prueba, y más de la exigencia de una ultrafondo como la Gran Vuelta Valle del Genal. Pues vamos inmediatamente a hablar con él, porque ya nos espera al otro lado del hilo telefónico. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dicen que los viejos rockeros nunca mueren, y ahí te volvías a enfundar un dorsal en una ultra súper exigente como esta Gran Vuelta Valle del Genal, pero vemos que muy bien rodeado. No voy muy encaminado, muy desencaminado, si digo que como en familia, ¿no? Bueno, pues como dices, sí, me vuelvo a poner un dorsal después de un tiempo, ¿no? Y como dices, no casi con familia, sino en familia. Íbamos exceptuando uno de los componentes de los dos equipos que llevamos, que no es familia directa, pero lo podemos decir también que es como parte de la familia, que es Isaac. Y aparte el organizador, que también digamos que con el que mantiene también una relación bastante estrecha, ¿no? Bueno, también con el organizador, como dice, con su familia, su pareja, lo que es Judy, y bueno, toda mucha gente del Valle de Alpandeire, de la zona, que bueno, aunque no he estado corriendo muchos años allí, pero también en la organización en algunos años he estado colaborando con Ilde, y la verdad que conozco un poco lo que es el ultra y la dureza de esta carrera. Bueno, ¿y qué tal? En líneas generales, ¿cómo ha sido la experiencia de este año? Me dicen que el calor ha hecho estrago en esta edición. Pues sí, en líneas generales, para nosotros bien, ¿no? Lo que, como ya te he comentado, llevábamos dos equipos, y bueno, uno de ellos tuvo que retirarse precisamente por esto. No fueron los únicos, sino que fueron bastantes corredores y equipos los que tuvieron que abandonar por el calor. Ya anteriormente, tanto en charlas, reuniones y demás, lo venían avisando la organización. Venían avisando que parte de la noche pues se pasa mucho frío, y lo que es cuando amanece y sale el sol, pues aprieta. El sábado apretó bastante, y de hecho pues ahí lo pudimos comprobar la cantidad de abandono que hubo, tanto por deshidratación, humedad y bueno, todo con lo que conllevaba el calor y la dureza del recorrido. Prácticamente fue un tramo, el segundo tramo el que lo sufrió la mayoría de la gente. Y bueno, en la subida a Gaucín pues parece que fue lo que más estrago hizo. Ya vemos que está siendo un otoño excepcional, ¿no? Tú que conoces esta prueba y la zona tanto desde dentro como desde fuera, ¿puede que haya sido la edición en la que más se ha dejado notar esas altas temperaturas? Yo creo que sí. Aparte han sido bastantes condiciones, ¿no? También el cambio del recorrido quizás haya tenido unas partes que donde ha dado el calor, quizás haya coincidido con las partes más umbrías del recorrido. Uh-huh. Y quizás puede ser que si haya sido la edición por calor, quizás haya sido la edición más dura. De hecho, ya ahí se corrobora que prácticamente la mayoría de los abandonos eran por lo mismo. Uh-huh. Ahora entraremos en detalle, pero antes, ¿cómo has visto el ambiente de este año en el Genal? Sobre todo en esta edición destacaba la presencia, la participación de todo un mito en este deporte como es Luis Alberto Hernando, ¿no? Que supongo que es un gran reclamo sin duda y que ayuda a extender más el nombre de la Gran Vuelta a Valle del Genal. Bueno, la Gran Vuelta a Valle del Genal ya de por sí es una muy buena carrera, ¿eh? Ya está en el calendario nacional y yo desde aquí ya se lo he hecho llegar personalmente a Hilde. Ayer le mandé un WhatsApp antes de ayer y se lo hice llegar. Y desde aquí pues lo vuelvo a felicitar, no a Hilde nada más, sino a toda la organización, porque la verdad que ha sido un espectáculo. Ya de organización pues lo tienen bastante trabajado, pero lo que es en vistosidad, la verdad que es una carrera de las que quizás ahora mismo pocas se puedan ver en el panorama, ¿no? Por la vestimenta que tiene, por la publicidad, por la organización, por todo. Y si ya, aparte, pues como dice, tenemos la posibilidad de contar con un mito como es Luis Alberto, ya no es como corredor, ya es lo que transmite como persona, la humildad que tiene, y es muy cercano a los corredores, a la gente. Entonces, estás corriendo con un mito, bueno, el que tenga la posibilidad de correr los metros que pueda correr con él, ¿no? Pero sí que aparte estás corriendo con un gran corredor, estás corriendo con una gran persona, y ya te digo, eso engrandece a las pruebas donde vaya, tanto este como otros corredores así, pues la engrandece aún más. Bueno, vamos como decimos, con lo que fue la carrera en sí. Vosotros, Víctor, nos comentabas que la bodeguita presentabais dos equipos en esa modalidad de relevo. ¿Cuál era el planteamiento que teníais en la carrera? Bueno, eso, nuestro planteamiento desde primera hora era terminar. Yo hace unas 3-4 semanas por ahí se pone en contacto conmigo uno de los sobrinos míos, que era el que corría en este equipo, y Eiza, y me comentan de participar con ellos. En un principio, pues claro, mi respuesta es que no, porque yo ahora mismo pues no estoy entrenando y no estoy en condiciones de hacer una carrera buena, ¿no? Y que puedas decir, bueno, al menos pues vas a dejar el equipo en una posición donde luego pueda no disputar, ¿no?, pero tener la posibilidad de entrar en un puesto y al menos terminar y entrar en un puesto acorde. Te lo comenté, yo no estaba para eso, y lo primero que me dijeron que nosotros no íbamos a tener ninguna obligación, que íbamos a echar el fin de semana, que íbamos a ir en familia. Entonces, pues bueno, así un poco me calentaron y así fue. Entonces, nuestro planteamiento era terminar. De hecho, pues el primer tramo lo corrí yo y luego lo que fui haciendo conservar un poco, ¿no? Tampoco conociendo el terreno y los desniveles que tenía, pues conservar un poco, porque luego quedaban los últimos 10 kilómetros que se hacían juntos, y entonces lo que teníamos que era un poco conservar, ir pasando los kilómetros, ir pasando los relevos, y luego pues poder disfrutar de los tres de la meta, ¿no? Así fue. Luego yo le dejé el relevo a Ángel, a mi sobrino Ángel, y la verdad que hizo una carrera bastante, bastante buena, porque fue el segundo tramo en el que estuvo pegando todo el calor. Llegó a coger un poco exhausto, como prácticamente casi todos los corredores, y bueno, pues fue aguantando, fue recuperando, y ya luego el tercer tramo que lo hizo Isaac, pues prácticamente fuimos manteniendo los puestos en los que llevábamos, uno arriba, uno abajo, y así pues nada, llegamos al último relevo, que eran los diez últimos kilómetros juntos, y ahí sí que ya sufrió un poco todos los kilómetros y el desnivel que llevaba acumulado en las piernas, y bueno, poco a poco pues pudimos llegar a la meta, que era nuestro fin, disfrutarla, y la verdad que bastante contento. Hicimos un puesto 23, que tampoco es nada descabellado con 100 equipos que había, y tú bien sabes que los equipos que van a Genal prácticamente el 80% llevan bastantes horas de entreno, entrenos en equipo, se conocen, han corrido juntos, Y bueno, para nosotros yo creo que fue un éxito solamente terminar y después de todo terminar así como terminamos en esa posición. Uh-huh. Lo hicisteis en 17 horas prácticamente. ¿Era lo que esperabais o a lo mejor a priori el objetivo era hacerlo en menos horas? Yo al menos no tenía ninguna intención, no tenía en la cabeza ninguna hora, Jesús, porque tampoco había, al ser el primer año que se hacía el tramo al revés, siempre se ha hecho en un sentido y este año había cambiado, entonces ni la misma organización tenía uh-huh. en mente los tiempos que se pudieran ir haciendo. No había ninguna referencia hasta entonces, ¿no? Entonces nosotros menos, tampoco sabíamos lo que podíamos hacer. Sí entraba un poco quizás algo menos, yo qué sé, entre eso, entre una horita de más y de menos. Tampoco fue muy descabellado el tiempo, ¿no? Pero tampoco llevábamos en mente de decir, vamos a hacer X horas. Pues quizá también haya sido parte del éxito de no habernos presionado con los tiempos que llevamos y no habernos visto agobiados y no habernos forzado más de lo que debiéramos. ¿Los tres recorridos eran de una exigencia similar? Quizás el mío fuera, bueno, quizás no, el mío era algo más bajo, tenía menos, al tener menos kilómetros también tenía menos desnivel. Luego los otros dos recorridos sí eran bastante fuertes, ya te digo que el segundo era donde prácticamente abandonó la mayoría de la gente. Uh-huh. Bastante desniveles, el calor y el kilometraje. Ya prácticamente estaba haciendo casi 10 kilómetros más de lo que yo había hecho. Uh-huh. Y luego el tercero también tenía algunas partes con mucho desnivel, pero ya tenía el hándicap de que, aparte de hacer los 42 kilómetros aproximadamente que era, se le unía a los 10 que teníamos que hacer los tres componentes del equipo. Es decir, que ya el tercer relevista hacía 52 kilómetros sin bajarse de la zapatilla, ¿sabes? Uh-huh. Hacía todo el tirón y eso es lo que quizás pudiera hacer o quizás fuera el tramo más exigente. Uh-huh. Al final, que pues es más largo. Vale, tú, uh-huh. En el tuyo, en este caso, teníais que subir el Jardón, ¿no? Que, bueno, no sé, al ser casi al principio de la prueba, quizás no haga tanta pupa como en otras ediciones, ¿no? En la que a lo mejor te lo encuentras por medio. También depende, ¿no? De si los hace en relevo o de forma individual. Pero bueno, supongamos que es la principal dificultad del segundo sector. Sobre todo el calor, ¿no? Ya de por sí es un recorrido que tiene su desnivel y cuando tú me comentabas antes, sobre todo la subida a Gauzín con el sol dándote de lleno, es posiblemente lo que pudo matar a la mayoría de los que se retiraron ahí en este sector. Y en el tercero hablamos de que casi al final ya tiene la subida a Los Riscos, que es una de las partes más duras, ya también era un recorrido súper rompepiernas. Y a eso es lo que tú comentas, se le añaden 10 kilómetros que quizás no le dé tiempo tampoco a recuperarse de esa última subida, ¿no? No, prácticamente no te da tiempo a recuperar. Lo que estás haciendo, como bien dices, un rompepiernas en todo el recorrido. Y luego, pues una vez que llegas al avituallamiento y ves a los dos componentes de tu equipo allí, no te da tiempo prácticamente nada más que a coger agua y seguir. ¿Sabe? Entonces, pues, ese prácticamente es la dificultad extra que le añade a ese tramo, ¿no? Pero ya te digo, quizá, aparte de la dureza de este tramo, quizá la subida a Gauzín. De hecho, te comento una anécdota. No sé, muchos de los corredores de aquí, o prácticamente todos, conocen a Luis Amores. Luis Amores, sí. Es un corredor de Córdoba y coincidimos en el, bueno, habíamos coincidido en salida, estuvimos hablando y en el kilómetro a partir del 12 donde estaba el avituallamiento, pues hicimos algunos kilómetros juntos, charlando, cambiando impresiones y demás, y me comentaba, bueno, este corredor ya te digo que ha hecho todas las ediciones del Valle de Genal. Por tanto, se lo conoce, como quien dice, prácticamente a la perfección, y me comentaba y me daba algunos datos de sus puntos que veía más clave en la carrera, y yo se lo dije y no me equivoqué, le dije, mira Luis, va a hacer estrago la subida a Ucín, porque él viene de bajar el Capitán, aunque la gente diga que sí, que prefiere subirlo a bajarlo, creo que yo no coincidiría en eso, pero bueno, es una bajada muy, muy, muy exigente, ¿vale? Las piernas se te cargan, vas con el cuerpo ya hecho mixto, pero luego te viene esa subida y prácticamente la que la mayoría de la gente la ha matado. Y se lo comenté y le dije, esta subida va a ser de estrago. Evidentemente, así fue. Y no me equivoqué. Y luego pues me lo comentó, dice, no ha fallado, ha sido esta la más dura de la carrera. Ya te digo, que aunque la última sí tuviera también la subida a los riscos, es una subida exigente, pero no es tan larga, Y ya luego vas pensando en que los kilómetros ya los tienes prácticamente los míos, pensando que la meta ya está cerca, que pronto va a ver los compañeros y que ahora no se va haciendo más ameno este recorrido. ¿Había mucho nivel este año en esta modalidad de relevos? Pues si te digo la verdad, ni lo sé, Jesús, porque nosotros salimos, fuimos a hacer nuestra carrera, prácticamente en ningún momento nos informamos en qué puesto íbamos, tampoco queríamos ir a ver si ganábamos más tiempo, tampoco evidentemente queríamos perderlo, pero la verdad que, hombre, por los tiempos que hay ya en meta, y como te digo, a esta carrera ya con el nivel que tiene, no van cualquier equipo, se la preparan mucho el nivel. Bueno, con decirte que los que ganaron era Adidas, pues ahí ya el nivel, claro, sobresale a otras carreras, ¿no? Que tengamos aquí por la zona, ¿no? Con todo el respeto a todas, pero este año el nivel, teniendo a estos tres corredores, por supuesto, ha aumentado bastante. Bueno, Víctor, parece que ahí en la bodeguita habéis formado un buen grupo de carreras por montaña, ¿no? Y un grupo curioso de corredores, sois un buen número, aparte, digamos, de la familia, hay mucha gente alrededor del equipo que poquito a poco se está haciendo con una estructura, ¿no? Pues sí, hay gente que se está animando, ya no es que sea familia de sangre, ¿no?, sino que prácticamente se está creando una familia, un grupo bastante bastante bonito, son muy muy jóvenes prácticamente todos, y bueno, eso a mí me da una alegría doble, ¿no?, de que se esté formando este grupito, de que estén haciendo algo de lo que yo he sido y soy un enamorado, como bien sabes, llevaba muchos años y mis sobrinos han estado viéndome correr ahí tantas veces, y ahora verlos correr a ellos y tener la posibilidad de correr con ellos y tanto con el grupo que están formando, la verdad que pues me ha encantado, y ver lo que cada vez son más, el gran grupo que es, el buen rollo que tiene, la verdad que sí, están formando una gran familia de las carreras de montaña. ¿Y tú, que casi ya habías dado un paso al lado, todavía te quedan muchas carreras en las piernas? No, bueno, no creo que queden muchas carreras. Las que pueda ir haciendo con ellos así, por disfrutar y echar, matar un poco el tiempo, pues sí, pero ya tenemos que ir bajando un poco los kilómetros, más que nada porque tampoco soy asiduo ahora mismo entrenando, ¿no? Y quiera o no, yo no es por la edad, ¿no? Porque no va hasta el nivel de hace X años, pero por lo menos para estar constantemente corriendo, pues hay que estar entrenando un mínimo. Salgo a correr cuando puedo y bueno, luego pues cuando también me puedo apuntar alguna, pues mato el gusanillo y nada más. Tampoco es que tenga una perspectiva ahí de calendario, de hacer carrera y lo que vaya saliendo. Supongo que como a mucha gente, aquí el problema es la disponibilidad de tiempo, ¿no? Más que otra cosa. Sí, disponibilidad de tiempo y luego las ganas también y el sacrificio que les quiera echar ya, ¿no? Entonces, antes tenía te planteaba un calendario, cuando corríamos los raids, pues sí que era más exigente y para estar ahí sí que tenías que machacar más y más disciplina, ¿no? Entonces sí que te obligaba un poco a estar más en el campo. Ahora mismo, pues saliendo de vez en cuando alguna que otra orilla, pues nada, por quitarte el gusanillo siempre lo va, aunque tengas que ir más lento, andando en algunos tramos, nada, se hace como buenamente se pueda y nada, de lo que se trata es de disfrutar y de estar mientras más años ahí, aunque no sea un buen nivel, pero por lo menos de vez en cuando salía a hacer alguna carrerilla. De disfrutar y adaptarse a las circunstancias, ¿no? En cada momento de la vida, que como decimos, si quieres seguir practicando este deporte, disfrutando de él, tienes que ser consciente de eso, ¿no? De que no vas a poder estar igual que hace 10 años precisamente por lo que tú comentas, porque ni dedicas el mismo tiempo y quizás tampoco se tengan las mismas ganas, ¿no? Bueno, no dedica al mismo tiempo, no tiene las mismas ganas, evidentemente los esfuerzos que hagas ahora con los años no va a ser lo mismo de antes, la recuperación evidentemente no es la misma, son muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de eso, de ser consciente de que si sale ahí, evidentemente siempre vas a sufrir, ¿no? Pero lo que tienes que salir es a disfrutar y nada más. No podemos pedir ahora de tener o hacer carreras que hacía, yo que sé, hace 8 o 10 años, entrenando a lo mejor 4 días a la semana, ¿no? Y planteándote la carrera en sí, entrenando para ella y ahora mismo pues no, las condiciones son las que son, los años pasan y cada uno pues bueno, al menos yo pues yo estoy consciente de lo que hay y nada, eso no sirve para decir que bueno, pues como no voy a estar a tal nivel, no lo voy a hacer, que va al revés, ahora mismo es de lo que se trata de disfrutar y punto. De hecho, mira, por la mañana estaba entrando a la meta Juanma Cortés, un corredor, de hecho fue el primer corredor que ganó la ultra del Valle de Genal, ha ganado la 101, ha sido un corredor que ha estado ahí bastante puntero en lo que es la zona en Andalucía o en esta zona, ¿no? Y bueno, pues él de hacer a lo mejor en 15 horas pues había hecho 28, 30, no sé cuántas, ¿no? Pero es lo que él decía, bueno, ya las condiciones son las que son, pero porque no esté arriba no voy a dejar tampoco de correr, ahora voy a disfrutar de otra manera y tampoco es que sea ni mejor ni peor. Si te gusta la montaña, te vas a ir una zapatilla, la disfrutas y yo creo que luego la edad es lo de menos, hay que adaptarse a lo que cada uno tenga en este momento. Pues nada, Víctor, a seguir disfrutando de este deporte, en el que, como ya sabemos, porque te hemos seguido durante tantos años, has sido uno de los pioneros aquí en Ubrique. A darte la enhorabuena pues por la actuación que habéis tenido en esta novena edición de la Gran Vuelta a Valle del Genal y sobre todo darte las gracias por habernoslo contado, ¿eh? Pues nada, muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Pues ahí estaba nuestro repaso de este año de lo que ha sido la Gran Vuelta a Valle del Genal, esta novena edición de la prueba que organiza el Club Deportivo Puraventura. Por cierto que este año era Campeonato de Andalucía Ultra Extreme. También ha sido Campeonato de Andalucía en otras ediciones de Ultrafondo, pues este año Campeonato de Andalucía Ultra Extreme. Bien, pasamos página y recordamos que también este fin de semana se disputaba una carrera popular muy cerquita de aquí, la 42ª edición de la carrera popular Villa de Grazalema, que se corrió el pasado domingo y en la que la victoria se la llevó Walid Masali Bati con un tiempo de 37 minutos 25 segundos. Recordemos que bueno, este corredor juvenil que tuvo como principal rival otro corredor juvenil, Pablo Fernández Palma, con un tiempo de 37 minutos 30 segundos. Como llegan las nuevas generaciones. Tercera posición para Carlos Sánchez, el corredor local, uno de los corredores más, digamos que más en forma ha estado en estos últimos años aquí en la Sierra de Cádiz. Y Carlos Sánchez, 39-41. Seguido de Sergio Soto, 41-00. Álvaro Segura, 41-30. Y en sexta posición el lubriqueño Isaac Cañamaque Atienza, 43-07. Conseguía además la victoria, la primera posición en la categoría de Senior A. Séptima para Juan Antonio Mármol, octavo para Serafín Chacón y noveno Luis Álvarez y décima posición para José Manuel Rodríguez Gálvez. José Ángel Moreno Valle fue vigésimo segundo con un tiempo de 51 minutos 57 segundos. Álvaro Andrades Gil, vigésimo sexto, 53-20. Pedro Pablo Ordóñez Arena, 55-46. Y Natalia Denís Cabezas Acuña fue cuarta clasificada de la categoría femenina y segunda de Veteranas A. Empleó un tiempo de 58 minutos 5 segundos. Decir que la vencedora en categoría femenina fue Irene Peinado con 48-58, seguido de María Michelson, 51-59. Y también de María Jesús Ferrusola Corrales, 54-51. La cuarta posición, como decimos, la ubriqueña Natalia Denís Cabezas Acuña. Es necesario que haya quien le tire a matar. Y nos vamos a despedir con los horarios ya de los partidos de fútbol que van a tener lugar este próximo fin de semana. En este caso, como ya saben, el partido más esperado será el de este próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Ya cambian los horarios de los partidos del Lubrica Unión Deportiva. Y en este caso va a recibir al Chiclana Industrial, otro equipo recién descendido o descendido de esa primera andaluza. Por lo tanto, se espera un buen partido en el Antonio Barbadillo, como decimos, el domingo a partir de las 4 de la tarde. 4:30 de la tarde. El señor femenino no juega y le toca la jornada de descanso este fin de semana. Descansa el equipo de Luis Miguel Fernández. En categoría juvenil tenemos dos partidos. El sábado el Lubrica Unión Deportiva se mide al Alcalá del Valle a partir de las 4:30 en el municipal de Alcalá del Valle. Y el domingo el Deportivo Ubriqueño recibe a La Salle a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza cadete, el viernes el Lubrica Unión Deportiva juega en Puerto Serrano a partir de las 5 de la tarde y el sábado el Deportivo Ubriqueño lo hará en Zahara, donde se va a medir al Algodonales a las 4:30 de la tarde. En la cuarta andaluza cadete, el Lubrica Unión Deportiva recibe al Safa San Luis el sábado a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza infantil tenemos tres partidos. Los tres se van a jugar el sábado. El Atlético Curi recibe al Bornense en el Antonio Barbadillo a la 1:30. El Deportivo Ubriqueño también juega en casa ante el Algodonales a las 12:15 en las pistas de atletismo. Y el Lubrica Unión Deportiva juega ante el Puerto Serrano Atlético a las 11:30 en el Antonio Barbadillo. Por lo tanto, los tres equipos ubriqueños juegan en casa. En la cuarta infantil, el Lubrica Unión Deportiva juega el sábado a las 2:15 de la tarde en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera ante el Zona Sur. Mientras que el domingo lo hará el Deportivo Ubriqueño también en el campo de Picadueñas de Jerez de la Frontera a partir de la 1 de la tarde. En tercera andaluza alevín, el Deportivo Ubriqueño recibe al San José Atlético el sábado a las 10:30 en las pistas de atletismo y el Lubrica Unión Deportiva también recibe en casa al Algodonales a las 10 de la mañana, pero en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza alevín, el Atlético Curi juega ante el Jerez Deportivo Fútbol Club en las instalaciones en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez el sábado a las 10 de la mañana, mientras que el Lubrica Unión Deportiva juega a las 10 de la mañana en el Barbadillo el sábado ante el San José Obrero. En la tercera andaluza Benjamín, el Atlético Curi juega el sábado en Gédula a las 12 del mediodía El Ubrique Unión Deportiva lo hará en Algodonales, ante el Algodonales, a las 11 de la mañana, ambos el sábado. En la cuarta, Benjamín, el sábado, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, en el campo Manuel Millán, se mide a la Salle de Jerez a las 11 menos cuarto de la mañana. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, mañana viernes, el Ubrique Unión Deportiva juega ante el Florida en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez a partir de las 6 de la tarde, mientras que el sábado el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín de tercera andaluza jugará en Arcos en el Santiscal ante el Arcos Club de Fútbol Academy a partir de las 10 de la mañana. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana viernes a eso de la 1 del mediodía aquí en la sintonía de Radio Ubrique tras la programación de la mañana. Así que emplazar a todos nuestros oyentes a mañana al viernes. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.